En saludo al séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, la editora de Siberia Este de la región Irkutsk de Rusia insertó en su sitio web el trabajo titulado Autofortalecimiento de Corea. El autor señala que el autofortalecimiento coreano que tiene su raigambre en la idea Juche es la fuerza que hace fuerte a sí mismo, y que el pueblo coreano que levanta la bandera de priorizar sus propias fuerzas logrará sin falta la causa de la construcción del Estado poderoso y próspero con su fuerza, su tecnología y sus recursos. La editora de Siberia Este de la región Irkutsk de Rusia insertó en su sitio web el trabajo titulado Autofortalecimiento de Corea. El autor señala que el autofortalecimiento coreano que tiene su raigambre en la idea Juche es la fuerza que hace fuerte a sí mismo, y que el pueblo coreano que levanta la bandera de priorizar sus propias fuerzas logrará sin falta la causa de la construcción del Estado poderoso y próspero con su fuerza, su tecnología y sus recursos.